hablar de vos conmigo. En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera. Amigos no, en el tren no, si alguien nos viera. Vayámonos de casa, donde nadie nos busque. Es que estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar de vos. En el bicho reactor, che, ¿cuánto tiempo me pasó? ¿Qué cosa? Casi todo el martes ya. Porque quedan 44 minutos. ¿Qué? De vos ¿qué conmigo. ¿De vos conmigo? Vine indie hoy. ¿Hoy nada más? Bueno, siempre. Ah, no, pero vos sos la chica indie. No, pero a veces viste que traigo a. ¿Cómo se llama este hombre? Grandma. Nah. Bueno, a veces traigo esas cosas más sí. Mainstream, más grasungis. Se hace rockero. Robert, te puedo decir una cosa, no es bardeada. ¿Qué? Estabas muy bien vestida el martes anterior. ¿En serio? Con algo, una nana. Ah, porque hace calor. Es un suéter de hilo. Más de dos personas me han dicho, che, qué linda que es Robertita. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Mandarles un fuerte beso y que nos escuchen. Y otra cosa que está relacionado con esto, ¿qué es el patio del liceo? Perdóname que te diga. Galería, porque... patio del liceo queda en Santa Fe, boludo, y La Prida, vamos a informarlo. Es una galería. Pueden darle. Bueno, rápidamente. No. Es una galería. Es una galería con locales que todos se dedican a hacer alguna movida artística. Son muy indie. Ah. Artística lo, indie. Lo relacioné con lo que estaba diciendo que hoy vine, habías venido muy indie. Claro, bueno, muy patio del liceo. Muy patio del liceo. No es un colegio. Patio liceo. No, te juro que podría ser un colegio. Galería, sí. Podría ser, boludo, un colegio para hipster. El patio del liceo, para dije, para indie. Sí. No. Porque suena al liceo. Al liceo naval. Claro. Lo que escuchábamos era de vos conmigo, Coafer, del primer disco que se llama Primer Corte, año 2005. A mí con Coafer me pasa que me gustan mucho los dos discos de 2005 y 2007. O sí, 6. Estuvo a pleno esos años, que fue cuando arrancó el bicho reactor y después como que mermó. Sigue estando pleno. Lo que pasa es que yo creo que lo que le pasó... cayó su exposición, por lo menos. Puede ser. Desde la impresión mía externa, ¿eh? Todo yo creo que después empezó a sacar discos no tan low-fi, igual re low-fi, pero con un poco más de banda y un poco más de. Esto es Magic Numbers. Ah, a mí me está ofreciendo. Le dije que me lo ponga, que también vienen como en la misma cosa de bandita que hace temas, cancioncitas de amor, pero bien. Muy difícil hacer pasamos, una canción, o... seguro. Yo sí, puede en ser, el mail te puse, ese hit, tal sí. vez la hayamos no, pasado. No, no, después puede ser hit. Yo... Pero está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Sí? Sí, ¿lo viste? Lo que... ¿Vos lo viste? No, qué pregunta, ¿no? Che, no nos olvidemos, yo vengo acá para recordar también esas cosas. Sí, septiembre, octubre. De Belén Sebastián y Iron No, One. Perdón, por tengo favor. Una buena noticia de eso. Oh, ¿qué pasó? No, Belén Sebastián ya, se casó. Ah, bueno, Iron and Wine. ¿Y Iron and Wine? No, todavía está en la cuerda floja. Che, pero nosotros nos propusimos para este año que Robertita vaya a cubrir un show. Es más, creo que soñé que cubría uno. Bueno, Belén Sebastián se ha caído. Ay, bueno. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Porque para que está vendido, está todo vendido. Se queda paradita en el pasillo. Bueno, ¿cómo está caído? No, está todo vendido. Claro, está se todo. Se cayó vendido, la posibilidad de Robertito vaya a ser. Yo me quedo paradita. Paradita ah, se hace el show. No, pero hay que conseguir algo. No se puede. Hay que pagar la entrada. No. ¿Y no nos acreditan? Paradita todo el show, paradita. ¿Quién lo hace? Es como un móvil, ¿sabes? Tu contacto. No contactos. Dale. Bueno. Bueno, decía eso de las bandas. Voy a presentar estas bandas. Coafer, que el chico se llama Nunca Me Acuerdo. ¡Qué buen nombre! Sí, Nunca Me Acuerdo, se lo puso su mamá. Bueno, Nunca Me Acuerdo de ningún dato en general. Lo que está sonando por lo bajo es de Magic Numbers. Creo que también es un tema de 2005 o 2006. Soy medio viejarda con esas cosas. Como que una canción o un disco del 2006, 2007, yo te lo sigo escuchando en el 2015. Pasaron 8 añitos. Yo también. Y pero hay que estar ahí un poco viendo que salió. Sí, también, sí, ¿no? Te quedas ahí. Sí, me quedé ahí. Me quedé en mis 30. Yo creo que me quedé. Quiero seguir arañándolos. No, boluda, como mis 39. Porque la idea para vos la idea, la edad ideal es a los 30. Y es muy linda. Por eso decís que yo cumplí 33 y soy un hijo de puta. Pasa que el varón funciona distinto. El varón cuando llega a los 40 está como en su plenitud. Sí, re buen momento. Pero bueno, te falta Jim. Sí. Sos un niño. Todavía, y me das envidia. No, bueno, bueno, pero había algo con el amor. Hacer canciones de amor. Es muy difícil hacer canciones de amor y no caer en como digo yo, en lo montaner para Patio del Liceo, si se quiere. Este besito para Aristimuño, que entraría en ese mundo que a mí en su momento le pagué entradita, todo, entré como un caballo. Pero Coafer tiene mucho más estilo, si se quiere. Y esa cosa despojada con la guitarra, a mí por lo menos me copa. Uh-huh. A veces, no sé. Que eres un poco de banda y de sonidista. ¿Puede ser que sea medio fue o es el sucesor de Leo García en ese aspecto? No, Leo es muy... En su presentación solo con guitarra, ¿no? Más allá de que por ahí se haya formaciones o momento de banda. Yo creo que Leo tiene un espíritu mucho más pop en su, sí, en su espíritu. El otro más cantautor. Que lo que tiene el otro, que es más, soy un cantautor sensible. Ajá, pues Leo no. Nunca vendió soy un cantautor sensible. Ajá. Me parece a mí. Como, o menos, como, sí, pero... lo que venden. ¿Sabes que lo que vamos a escuchar en Nina Simone al final del programa es de un disco que también son todas canciones de amor? Ay, mira, estamos re en tema. Estamos reconectados. Porque se está acercando septiembre, que es el mes del amor. No tengo mucho, ustedes enchufé, perdóname, no tengo mucho más para decir de Coafer, no, pero... más que lo amo. Hacemos un árbol genealógico de los amores de Robert. Y bueno, sí. Coafer, Juana Molina, Granma allá pues, arriba. Pero son todos por estas cosas. De Green Day. No sé si lo amo. Bueno, no, lo vamos a dejar para vamos a armar. Lo quiero. Podemos mucho. Hacer un croquis, ¿no? Ahora te lo hago. A full. y lo que. ¿Y qué otra cosa trajiste? Lo que traje es. ¿Qué traje? Ah, él mató a un policía motorista. ¡Vamos! Que es una banda que debo decirlo, Roger My Boy. Que está cumpliendo en este momento, no, faltan unos minutos para que cumpla. Te dejamos adelante si querés. Años, ¿qué? Te dejamos salir antes. No, si querés, no, estaba grabando. No. Él me venía diciendo todo este tiempo, che, vamos a ver a El Matón. Pero nada, ni en pedo, con ese nombre, esa banda. Bueno, hasta que típico, te llega por un amigo, entonces después tu novio te reclama, ¡claro! Boludo, te lo digo yo. Bueno, viste cómo somos las minas. Nombre de banda muy difícil, porque él mató a un policía motorizado. Ya lo hablamos igual. Lo vamos a seguir hablando. ¿Lo vamos a seguir hablando? Bueno. Sí. Decime que elegiste la canción que más me gusta. No. Es una de las que te gustan. ¿No? Ah. Sí. Y es por lo mismo, porque saben hacer canciones de amor, generan ese clima que te pones triste, pensás en el amor, en lo ridículo, no llores. Y no me acuerdo cuál traje. Estaba entre dos, entre Chica Rutera y... No, Chica Rutera no es la Chica Rutera. Decime coso, la que vos cantás con el ukelele. Me parece que sí. Te banco. ¿Cuál es? ¿Vos te acordás el nombre? ¿Más o menos bien? No, tampoco. ¿La de la Chica de la Terraza? Es la Chica de la Terraza. No es la Chica de la Terraza. ¿Vos tenés el título? Se llama... Sí, esto no puede pasar. Perdón, discúlpeme, esto no puede pasar. ¿Eh? Pasa. Es una canción muy linda que ahora van a escuchar. Bueno, escuchémosla. ¿Qué dice? ¿Mujeres bellas? Ah, traje otra, más arriba. No, perdón. ¿Esta es? Sí. Escuchémosla, dale. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Seguimos en el Bicho Reactor. Vamos a repasar algunas fechas que van a estar sucediendo estos días. Vos le hablaste con el Pat, te mandaste el saludo del bus a Víctimas de Víctimas. Van a estar tocando los Alevosos Víctimas de Víctimas en el Emergente de Almagro, Acuña y Figueroa, 1030 a las 23:30 horas el viernes. Bueno, los antiguos con la primera fecha, el Noise Ground Festival. Y el post-show, la fiesta post-festival, es Cobra Sarli, Orquesta de Diablos, Marlon Bardo y Metamórfica en Club B, Corrientes 5008 a las 23:30 horas. Porque el sábado, Ataque 77 celebra no sé cuántos años del cielo puede esperar. Uy, qué 20, bueno, pará, yo te digo. 30 años. 20 años. No, 25. Años. Perdón, 25 años. Y sé de buena fuente. Que no va a ir. Que va a ir. Ay, sí. Y sí. Ciro. Y el bajista, quien fue el bajista en ese disco. Chino Vera, creo. ¿Son peleados? No. No. Sí, tengo más información, pero no se la voy a dar. ¿Vuelve? No. Dale. Pero va a ir al show de, y sí, de conmemoración de, sí, del cielo puede esperar, que era esperable. A Emanero, un amigo que ha pasado por el Bicho Reactor, toca el sábado también el Teatro Vorterix a las 19 horas. Y la segunda fecha del festival, Noise Ground Festival, con Avernal, Sauron, Búfalo, Senegal, Greencore Mafia, Altar Argentina, Valle del Diablo y Ante Dios. Ante Dios. Estoy como en mis viejas épocas, ¿eh? No, lo que pasa es que le cuento a los oyentes y también, por ejemplo, a Robert. Mucha de la tipología del heavy metal. Tipografía. Es perdón, ilegible. No. Te está diciendo es, tipología. No, pero por eso. Es la tipografía. Se dice tipografía. La letra es la tipografía. Ah, tipografía. Igual dijiste tipología. Bueno, en el heavy. Estamos hoy. Un día, ¿sabés lo que voy a traer? Voy a traer una. Voy a tener una hoja de bandas de grindcore y de bandas de. Sí, de no metal. Que vos lees y no sabés qué mierda. Claro. Y lo que. Mira, te juro, puedo escribirte acá. Sí. Y es. Esta claro. Es una banda. Y voy a decir, la concha de tu hermana. Claro. Perdóname. Bien. Y lo que nos pasaba, estábamos leyendo lo del Nadie Graña y un par de bandas que costaba. Y el domingo tocan Sick Porky, Dragonauta, Luz París, Hielo Negro, son de Chile. Sí. Guacho. Los Sprangers. Sí. Y va a estar tocando también el viernes 7 de agosto Los Primitivos con Motorama. ¿Cómo? La banda. 11 años. Toca Los Primitivos. Motorana. No, dije esa. Motorana, dije. Vamos, el viernes 7 de agosto tocan Los Primitivos y escuchamos de ellos Bastardos de la Luna. El bicho reactor.